Los originales 504, saludo a todos muy rápidamente porque voy con los temas ya puntuales de la cosa. Boletas de Expo Vinos, 4 boletas dobles VIP que entregaré yo personalmente porque pues parece que son muy, parece que uno puede catar hasta 10 copas. Ah, bien. Muy bueno, lo que pasa es que la gente no puede ir con carro a esa vaina, ¿no? No, hay que ir pues con responsabilidad. Va a ir a beber. Y tenemos 40 boletas sencillas, es decir, 20 dobles. Hoy vamos a entregar 5 más. Expo Vinos va del 11 al 14, 11 es mañana. Uh-huh. Mañana es 11, sí. Mañana cumple años mi hermano Alberto, 60. Ídolo. No, tampoco. Ustedes se llevan muy poquito entre todos, ¿no? No, yo a mi hermano menor le llevo 6 años. Bueno, eso es poquito. ¿Es poquito? Sí. Ah, perfecto. Pues yo no conozco, yo es que a mí nunca me ha tocado eso que se llevan 30 años porque los papás les dio por casarse con otra chica y tuvieron un bebé. Ya. Y entonces Emilio le lleva al bebé 32 años. Puede ser, pero yo 32 no lo años. Claro, él tiene 32 y el bebé nace en un año. Ahorita, pero bueno, 33. ¿Cuánto se lleva tu mamá con el hermano menor de ella? Que es que esos sí fueron varios. Mi mamá con el hermano. ¿Cuántos hay en el medio? 12, es que... Eran 12. Bueno, pero es que tú no puedes tener los 12 en el mismo año. Eso sí me... Claro, es que tener un intervalo engorroso. Mínimo de 3 años. Es que no me hicieron ninguna nota, Orlando. Oiga, ¿sabe quién es así? Estas, las que sobraron son pésimas. ¿Dónde están las nuevas? ¿Hicieron dos notas? No, hay varios paquetes. Uy, no, bueno. Oiga, ¿sabe quién le pasó eso? A Guillo Arango. ¿Qué le pasó? Tuvo 12. Tiene hermanos muy grandes. O sea, claro, hermanos que ya se han muerto. Sí. ¡Ay, no! Muy grandes. Bueno, porque, pues Orlando, porque su padre se casó dos veces y en el segundo matrimonio fueron Guillermo y Laura. Que es claro. Pero los hermanos de Guillo son tipos grandes ya. Orlando nos puede decir eso, pero es que son familias enormes. Enormes. Orlando, edad del mayor, así esté muerto, ¿qué edad tendría hoy? No, él tiene 7'4". Uy, 7'4", grande. O sea, tampoco es la ¿y usted? Diferencia. Pero sí mucho, Orly. ¿Y Orly? 5'7", sin miedo. Por no, eso te sin restarte edad. Perdón, le lleva 17 años. Eso es un montón. Mi hermano menor al mayor. De una familia grande y siendo el mayor no es mucho tampoco. 12. No, pues porque tu mamá tampoco. No, lo que yo digo es... ¿Y por qué estamos en esto? No, porque yo hice una pregunta corta. ¿Cuál fue la pregunta? No, que te llevas poquito tiempo. Claro, porque estamos hablando del cumpleaños del ídolo. Claro. No, pero es que no vamos a desviar el tema. Yo no sé por qué terminamos en unas vainas raras. Pero no, lo que yo hablo es de esos casos de una persona que tiene unos hijos y se casa y después a los 70 años tiene un bebé. Claro. Por eso. Y la diferencia son 39 años. Una historia de esas de un señor de 80 años que logró. Sí. Charlie Chaplin tuvo un hijo a los 73 años. Uy, sí. Wow. Sin problema. Yves Montand. No. A mí me da pena con usted, pero ese es el primer hijo de Troller. Él no tiene ninguna diferencia con otro. Él no tiene más hijos que yo recuerde. No. Que tuvo un hijo mayor, pero ¿el hermano cuál es? A ver, Orlando. No, improvisación. No vale en este momento. Tranquilo, yo por eso cité el caso de Guillermo. No tuvo hijos hasta su segundo matrimonio. Por eso no es un ejemplo. Ah, ¿tener hijos mayores? Pues es que yo, ¿para qué hablo de eso? No, ¿por qué? ¿Para qué hablo de eso? Ay, hermanito. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, pero no, le dije a Orlando que no se dé bomba porque yo creo que usted no tiene lo que usted cree tener. Lea. No, pues yo no entiendo. ¡Ah! Ya vi el tema del día, hombre. Ahorita dice que es que él, pues uno con corrientazos a 28 mil pesos, ¿qué calle es esa? Lea, Nico. Eso es tener calle. ¿Qué va a ser tener calle? ¿Qué señal te hace pensar que una persona tiene calle? La que camina, hermano. Corrientazo de 5 mil. No, hombre. Es Alfonso Salazar, basta el centro a pie y se devuelve a la emisora, porque no. Luis calle. Tenía mucha calle, mucha. Pero ¿ahí dónde lo veían? Mucha. ¿Ahí dónde lo veían? Tenía más calle que todos. Bueno, pero ¿por qué no dejamos que las personas hablen? Yo considero que Nico tiene una calle hoy en día fina. Así. ¿Le parece? La calle eres avivo. Ser ladrón de emociones no es tener calle. No. Abrazar a los porteros. Es que tener calle es otra cosa. Eso no es tener calle. Eso se llama robar emociones. ¿Me equivoco, Orlando? Absolutamente de acuerdo. Total. A usted nunca le da un beso y un abrazo. Tiene vuelto de hoja. Porque usted no se deja. Pero me pide pico, eso hace así la boquita así, Orlando. Boquita de tequera. A mí me pide pico, hace así. Como lo hacen las millennials. Estiran jeta. Los ojitos y estiran jeta ahí. Como la de María Juliana en el afiche de la. Eso. Así. Pero esas distintas. Orlando, Colbito. Una boquita discotequera, mi amor. No, es así. Hacía Lorena Meritano cuando entraba a las discotecas en Buenos Aires. ¿Hacía boquita discotequera? Claro. Claro. Pero mamita, ¿qué es lo que quiere? Boquita discotequera. Tienes un problema con ese sector de la mesa, creo yo, ¿no? Yo pegué ayer también. Te pegaste ayer, pero que yo pensé que te has fracturado. Sí, durísimo. Es que hay un cajón acá, debajo de esta mesa, justo donde está mi rodilla derecha. Claro. Y creo que el morado que me va a salir es poderoso. Pero si te sale al lado del otro, bueno, bien, ahí quedan parejos. No. Boquita discotequera. Bueno, le damos el tema del día, a ver si lo cogen, ¿no? ¿No les parece? Yo no me voy a jactar de nada. Yo creo que mi papá me enseñó a tener calle. Pero es que yo... Su papá tiene calle. Uf. Y no, yo pues también, claro. Porque él me enseñó, vea, a hacerlo eso. Vea, mire. No, lo que pasa es que yo ya tengo muchos, vea, años para explicarles. Así. Entre más años, más calle. No, necesariamente. Bueno, en mi caso sí, porque es que yo cuando tenía 8 años me tocaba pesado, frescos. Pero no necesariamente. Comer sí, con la cédula cuando no hay cuchara. Eso y conocer el barrio Isla del Sol de Bogotá. Lo conozco. Ahí entrevisté a James Mina. A James Mina Camacho lo entrevisté. ¿Tú contaste ahí esa historia? Bueno, es que no es usted, es los oyentes. Pero me estoy dando un poquito de bomba. Es que Orlando, le dije que se deje de dar bomba. ¿Un poquito? ¿Usted no le dijo? ¿Un poquito? ¿Usted no le dijo que se deje de dar bomba? No se le advirtió. No le dije, aquí lo leo. A ver. ¿Qué le dije? ¿Dijo en serio? ¿Pero por qué, hombre? El uno, pero que este man, no se empiece a dar coba porque ese man en mi concepto no tiene la calle que cree. Y Orlando le dije, dígale, no es capaz. Nos echamos como tres petacos con la calle. La calle de este man es Abbey Road. No, nomás es que no es él. Por eso, Orlando, te dije que le dijeras. No, le da miedo. Se le da un ahorita susto. Ahorita me dice, miedo solo a Dios. Tampoco le tiene. Pero miedo. Para pedir pico, ahí sí está ahí. Parado en todos los corredores de RC. Por favor, no se den coba de calle, que yo no les creo a ninguno. Yo no tengo calle. Tú no tienes. Menos mal. Cuando preguntan direcciones y llegas exacto y en su forma de hablar, no entendí. ¿Cómo? Aquella persona que se sabe completa, mis ojos lloran por ti. Yo me la sé completa. Eso no es calle. Yo me la sé completa, pero eso no es calle. No acepto calle de ninguno de la mesa. Cada vez que empiecen a darse calle, corta el micrófono. Pero entonces una pregunta. O sea, no podemos calle. Podemos tener las notas. Pero yo me sé la canción, qué bueno, te felicito. Y eso no es tener de calle. Calle, cero. Yo lo dije, eso no es tener calle. Tiene más calle Venecia. ¿Vamos a tener 4 jurados o uno? Uno, como siempre. Aquella persona que se sabe, no es que callarse, pero no decir es que yo me la sé. Pues, chévere. Pero ¿por qué estás tan grinch? Porque no quiero que se tiren el programa. Llevamos 7 minutos sin decir nada. Aquella persona, y tú tampoco vengas con tu calle. Nadie tiene calle. Aquí todos somos normales. O sea, todos somos verdes. Normales. Aquella persona que se sabe completa, mis ojos lloran por ti. Y la canta a grito herido cuando se presenta la oportunidad. También cualquiera que tenga cicatriz de piercing en la ceja. Nico, nota. 0-1. Eso no es tener calle. Tampoco es muy fácil la anterior que leí. Y es que uno comer con la cédula, yo no creo que eso se llama mala educación. No, pero si no tiene más. Pero es tener calle. Tiene calle, no, saca la cédula y recursivo. Con la mano. Porque usted no se unta y coge la cédula y tú pues como la calle enseña recursividad. En la calle. Comer con la cédula cuando no hay cuchara y conocer el barrio Isla del Sol de Bogotá, me alegro que lo conozca, pero nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Gracias. Puede ser la malicia, lo ventajoso, como al manejar eso que es ahora de la verdad, eso se llama imprudencia. Por ejemplo, hace una media hora le robaron el celular a un pelado en mis narices, el cual me da a pensar que el muchacho dio papaya y eso es falta de calle. Nota, Nico. Bueno, tiene razón en su postulado, 5-4. Pero qué triste. ¿Qué pasó en mi edificio? Donde yo trabajo, carrera 12 con 93. ¿Qué pasó? Hoy me acerca, yo le dije a mi asistente, oiga, es que llamo y ocupado. Sí. Llamo y ocupado y no sabía nada. Mande a la señorita abajo de la agencia de viajes que necesito comprar una cosa. No, que es que no abren. ¿Qué pasó? pues yo no sé si es calle o no, pero ayer en la noche, en la esquina de la 93, se robaron todas las líneas telefónicas del edificio. No me diga. Eso es una, eso es Colombia, una amponería. No, pero eso es un bandido. No, eso es ser un atarbán y un ampón. 5-8, pero lo mío no vale. No hay líneas. Hay una no línea. Le creo. Quedó una línea nuestra. Quedaron tres en todo el edificio. No puede ser. Llegó un man y se carga todas las líneas. ¿Y qué? ¿La caja? Cobre, no sé. Vende el cobre, ¿no? Y la caja estaba... Sí, eso venden el cobre. Hola, ¿y la caja estaba afuera del edificio? ¿Qué hacen con esas líneas? Yo no sé. No, venden el cobre. Venden el cobre, los cables. Sí, los recicladores venden el cobre y eso les da plata, sí. ¿Qué? Eso es tener calle. Saber eso es tener calle. Pero a Rock dice, cuando uno dice, llevamos halls negros en una reunión. No, eso es tener ganas. Eso es estar enamorado. Eso es otra cosa. Eso es estar enamorado, sí. Eso es querer hacer algo, pero no, no es. Cuando sales con tu amigo nuevo a tomarte unas polas y resultas conociendo a todos los amaneceros de Bogotá borracho y sin un peso. No, Tanico. Ahí se adquiere calle, que es distinto. Eso es ser ocioso. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Estás muy condescendiente hoy. Es que... Estás que botas 5. ¿En serio? ¿Qué encuesta tan MK? ¿Cuál es la encuesta MK, Jaime? Yo no he mandado ninguna encuesta. Carlos Jiménez no está... El que me diga, venga perrito, hágame un cruce. No, Tanico. Sí, ahí tiene Yeka. 5-4. Yeka. Yeka, ¿qué es eso? Calle. Emilio, vamos con música. No, calle. Sí. Es que es para decir que tiene calle. Porque... ¿Tiene Yeka? No, hermano. ¿Usted por qué no fue capaz de decirle nada? Porque le dio miedo. Le da pena. Oiga, Nico. No, no vamos me dio miedo. Oiga, de verdad, deje de dárselas de que tiene calle porque que tiene más calle Bruno. Vamos, no, vamos con música. El turno es para un éxito del 79, un clásico del disco del sonido de Filadelfia. Esto fue número 13 en los Hot 100 de Billboard por el grupo McFadden and Whitehead. Ain't No Stopping Us Now. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan. Pues ir a Expo Vinos del 11 al 14 de agosto, 22.000 metros cuadrados de Corferias, edición 17, todos los vinos orgánicos y veganos, con 60 referencias seleccionadas por el grupo. Por la feria esperamos el grupo Éxito, por supuesto, y Placeres Carulla, @éxito@placerescarulla. Regresamos a la presencialidad, Escuela de Vinos. Contará 60 espacios de conocimiento, 4 días de feria, 6 salones, shows gastronómicos, 200 músicos, 14 catas a ciegas, tiendas de vino con el infaltable pague 2x3, activación de 200 almacenes Éxito y Carulla del país, con descuentos y actividades, expertos en la feria, Hervigio Adán de España, Melina Bertocci de Perú, Carlos Montoya de México y no podía faltar de Colombia, Nicolás Samper Camargo. Salud. No dice ahí, pero yo lo tiro. Sí, no, yo también. Buen plan, María Juliana. Un buen plan, Jaime, la ciclovía nocturna que va a haber mañana en la ciudad de Bogotá. Hermanito. En el marco del Festival de Verano número 25. Ah, pero se paran todos. No, pero está bueno. A mí sí me gusta la ciclovía. A mí me encanta. Pues bueno, se va a realizar, esto es tradicional. Ajá. Va a estar desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, es decir, hasta las 12 de la noche. Sí. Y 7 de los 127 kilómetros de la ciclovía que habitualmente se hacen los domingos van a estar habilitados. Hay un mapa que lo pueden encontrar bueno, en redes sociales, donde deja claridad cuáles son las calles que van a estar habilitadas para esta ciclovía. Esto es importante tenerlo en cuenta por dos razones. Primero, quienes les gusta montar en bicicleta para que la usen. Y quienes y no... patines, te digo. También está bueno, chévere, sí. Patines. Y quienes no, muy importante para tener en cuenta los cierres. Claro. Porque obviamente la movilidad a esa hora, para los que salimos de trabajar, digamos, tarde, pues va a ser complejo. Pero bueno, ahí está muy chévere. Un muy buen plan para mañana en la ciudad de Bogotá, la ciclovía nocturna. Del 11 al... Vamos a continuar ahora con... esta canción que es del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, que salió hace unos meses. Esto se llama Aquatic Mouth Dance. Buena canción esa. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. Bueno, los de arriba o los de abajo, el presidente Trump los republicanos están furiosos con el gobierno actual, con el gobierno demócrata y concretamente con el presidente Joe Biden. ¿Y por qué? Porque le mandaron la casa, le mandaron a la casa de él en la Florida, en Palm Beach, un sitio maravilloso, a Mar-a-Lago, donde juega golf, porque es que tiene campo de golf. Sí. Come pollo frito, ¿no? 50 detectives del FBI se le cargaron un poco de cajas. Y muchos le están diciendo al presidente: presidente, láncese. Láncese ya. Los republicanos lo apoyan. Y el presidente, además de eso, invocó la quinta enmienda de la Constitución por esa salvajada. Si uno es, y bueno, una vez se le preguntaron, le dijeron, pero si usted es inocente, ¿por qué se acoge a la quinta enmienda? Cuando tu familia, tu compañía, toda la gente en tu órbita se convierte en un target, en un objetivo de una cosa infundada políticamente, motivada por los brujos y brujas, soportado por abogados y fiscales, usted no tiene otra alternativa que acudir a la quinta enmienda. ¿Qué dice la quinta enmienda, Nick? Yo sé que usted es un experto en la Constitución americana. Es una de las constituciones más breves, aparte de más del concisa, sistema occidental. Sí. ¿La de Colombia? La de Colombia es gigantesca. Pero dígame, por favor, ¿cuál es la quinta enmienda? Estoy en la cuarta. No, ¿usted sabe la cuarta, la quinta? Sí, no, hasta no ha llegado. Bueno. Eso que es chiquita. No importa, pero es que nosotros, pues, yo le agradezco a Nico que por lo menos diga la verdad hoy. Es que después empieza, es una ley, es una cosa que es muy difícil de explicar. Usted estaba esperando eso, ¿vio? A Dios no lo dijo. Eso es tener calle. Es que la persona que sepa la quinta enmienda de la Constitución de verdad gringa no debería estar en este programa porque me parece que es falso. ¿Y qué es? Yo cómo voy a saber. No, no, pero sí se puede buscar qué dice la quinta enmienda. Claro. Busca la quinta enmienda en inglés, quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y ahorita, mientras las otras personas dan datos, oye, no estoy viendo. Es que me falla este y ya me toca. Bueno, listo. Mónica, ¿qué tienes de...? Esto es para mí arriba, Donald Trump. Bueno, para mí abajo, me voy a ir a Brasil. La policía arrestó a 6 personas por un robo de obras de arte. Yo creo que ustedes, Emilio y tú, que han ido a Brasil y que les gusta mucho esa cultura, conocen estos artistas. Son Tarsila do Amaral y Emiliano Di Cavalcanti. Pero ¿cómo no lo...? Perdón, pero ¿sabes quién los conoce más que yo y Emilio? Sí. Nicolás Samper. Ahora sí, Emilio de Cavalcanti, que en algún momento hizo aportes al cine no brasileño, también tiene un estilo bien importante. Seguidor de Picasso en algún momento, pero cambió muchísimo su perspectiva de pintura y ahora tiene algo mucho más rupestre en su obra. Oye, gran influencia de Billy Martin, ¿no? Sin duda. Corríjala, Nico. No, corríjalo mal. Es que tú le crees todo lo que hablas. Yo le dejo hablar. Lo que les quiero contar es que la policía en Río de Janeiro pues arrestó hoy a 6 personas que estaban acusadas del robo de 16 piezas de arte valoradas en más de 700 millones de reales, es decir, más o menos 139 millones de dólares, pero fueron recuperados. La policía informó que estas personas le robaron las obras a una viuda de 82 años que estuvo casada con un coleccionista y comerciante de arte. Pues el robo fue organizado por la hija de la viuda, de acuerdo con el comunicado de la policía. Qué maravilla. No se dieron a conocer los nombres de ninguna de las mujeres y la hija estaba entre los detenidos de hoy. Así lo informó la prensa local, muy abajo. Nico, ¿tiene algo rupestre, algo bueno que no se acalle? Pero no, muy corto y es arriba, muy breve. ¿Un partido de fútbol? Colombia debutó hoy en el Mundial Femenino Sub-20. ¿Dónde se lleva a cabo el Mundial? Y ganó el Mundial Femenino Sub-20, se lleva a cabo en, ya le digo, en un país, no es Colombia. Y en alguna nación de las que está afiliada a la ONU. Pero ganó Colombia 1-0. Gol de Muñoz al minuto 86. Alemania, que ha sido 3 veces campeona. Costa Rica. En Costa Rica, gracias, sí. Alemania, que ha sido campeona del mundo. Pero usted no le da pena que le estén soplando todas las cosas. Para nada. Okay, a mí sí, me encanta el aporte de mis compañeros en mis notas. ¿Pero porque usted no es experto en deportes? Sí, pero no tanto. Pero me engrandece que María Juliana Correa apoye mis notas. Me engrandece muchísimo. ¿Y qué iba a decir de Alemania? Tres veces campeón de ese. Campeón de ese. Del Mundial Sub-20. Colombia arrancó bien, ganando 1-0. La próxima salida es contra México el sábado. La Copa América, Nicolás, de femeninos, para aclararle a todo el mundo, la edad es ilimitada. Sí, exacto. Sub-20. Y en este sub-20, ¿cuántas niñas de la Copa América están jugando? Hay más? Varias. Cuatro. Está Linda Caicedo, por ejemplo. Mayra. La que madura. La que Linda Caicedo. Está de menos de 20 añitos. Ella tiene 17. Sí, ella es chiquita. Es que de hecho las alemanas son sub-19, porque ellos hacen torneos que son sub-19 y sub-21, nunca sub-20. En Europa se estila así. ¿El Cardenal? Uy, Cardenal Pacelli, hombre. Cardenal, listo. No, es que se me queda ahí, me toca María Juliana. Bueno, algo muy chiquito, y es que se levantan las restricciones en el aeropuerto El Dorado. Desde que empezó la pandemia había restricciones para entrada de amigos y familiares de los pasajeros. Ay, solamente no. Se podía entrar al aeropuerto con la reserva, el número de reserva, la cédula, etcétera, sí. etcétera. ¿Qué pasó? Levantaron esas restricciones. Uy, abajo. No, arriba. Y abajo, el aeropuerto arriba. Era delicioso sin gente. Ay, gris. Hay necesidad de que uno no lo despidan en la puerta. Sí, exacto. No, que ir hasta en el parqueadero. Bueno, para el resto la gente es arriba. ¿Puerta? No, en el parqueadero. Rico. En arriba. Pero arriba. Para mí abajo. A mí abajo. Bueno, para mí ya, arriba. Ya te tengo la es quinta enmienda. Es mi nota, que yo dije. ¿La ley es larga o corta? Te la resumo. Eso. Básicamente, ninguna persona tiene que responder por un crimen capital o infame, a menos que esté en presentación ante o cuestionado por un jurado, excepto en casos que tienen que ver con las fuerzas de tierra o marina, o en la milicia, en tiempos de guerra, en tiempos de servicio en guerra o en peligro público. Y Micho, básicamente lo que dice es que pero uno tiene derecho a no responder a menos que sea fuerza mayor. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. Yo lo que digo es que yo siento que Nicolás sugirió la explicación. Es así, es así. No dijo nada, brother. Pero la sugerí. No dijo nada. Dijo que se sabía la cuarta enmienda. Claro, la sugerí. Lea la cuarta, dígame. Y antes de la cuarta, ¿cuál viene? No, pero cuéntenos cuál es la cuarta. Pero ¿para qué? Si no me creen la quinta. Pero es que no la dijo, María Juliana. Dijiste que no habías llegado hasta ahí. Pero eso era para ponerles a ustedes una piedra en el camino, pensando que la sabían. Una piedra en el zapato. Sí. Bueno, leamos los tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Cómo eres de enredado? Leamos los tweets y la cuarta, ¿no? Pero sigue le dando a bomba, ¿no? ¿Qué señal te hace pensar que una persona... No, la cuarta no. ¿Qué señal te hace pensar que una persona tiene calle? Aquel que cuando se le rompe la correa de accesorio de su carro, lo repara con una media velada. Eso lo hizo mi papá toda la vida, pero es que no hay más que hacer. ¿Tiene calle? No, sí, eso sí, se lo enseñan las bombas. No tenemos la correa. Pero mira que no. Que se quite una media y le ayudamos de aquí a que llegue. Yo no sabía, pero mira que no. En Sasaima. Mira, ¿listo? Que eso no lo enseñan porque mira que Nicolás tiene un par de amigos que no saben cambiar una llanta. Cristian Mejía y Sebastián Heredia. Exacto. Tomar chicha al chorro de Quevedo con pitillo y botella de cariñoso. No, no. Eso sí es calle. No, Tanico. No, eso es... no, 01, eso no es calle. Tenía una compañera de trabajo que para darme referencia de direcciones siempre se ubicaba con los diferentes moteles de la ciudad. Se conocía a los que quedaban por todos los lados de la ciudad. Eso es tener calle, ¿no, Tanico? 5-4. Estoy de acuerdo. Yo también. Es que los moteles es un punto de referencia muy fuerte. ¿Saben qué es tener calle? Que hay gente que no lo acepta. ¿Quién? ¿Qué? Perdón. Saber preguntar una dirección. Y uno siempre es, a ese no. ¿Cómo así? A ver, explíquese. Usted nunca puede llegar a un sitio sin preguntar. Sí, no, obvio. Es hecho. Y el que tiene calle, pregunta. Y el que no tiene calle, quiere llegar solo. Sí. A mí me pasó en Ajaccio, que es la capital de Córcega, sí, yendo a buscar la casa donde nació Napoleón. Yo no hablaba francés, estoy hablando de hace mucho tiempo. Uh-huh. Y el líder del grupo, un señor de gafas muy alto, que se educó en París, hermano, pero pregunte. Pues claro. No, con un mapita, hermano, terminamos para en un muelle. Sí, en la calle. Que se me voló la piedra y le dije, déjeme, yo pregunto. Yo llegué con los dedos Napoleón y llegamos. Y así eso se hace. No es tener calle, pero sí hay que saber preguntar o preguntar. Hay que preguntar. Y no hay nada más delicado que voy a preguntarle a este man, y es que va un man en una moto. ¿Quién dijo que ese man vive en ese barrio? Exacto. Usted tiene que coger al vendedor. A un lugareño. El vendedor de chitos de la esquina. Estamos de acuerdo. Hermano, ¿cómo se llega a tal parte? Y ahí uno busca otro vendedor. Pero exacto. Solo no. Con los que pasan en carro y le grita a uno, señor, ¿usted sabe? No. ¿Cuántas veces le han contestado decentemente? Nunca. ¿Y cuántos zampones hay en Colombia que lo mandan a al otro lado gana solo por darse el gusto de hacerlo sufrir? A la dirección contraria. Pero también hay unos que lo llevan a uno incluso. En Medellín son muy así. En Medellín, sí. En Cartagena también son muy queridos. ¿Sí? Sí. Yo no conozco a ninguno de esos. No, en Medellín sí, yo sí en Medellín doy fe que la gente es muy amable en ese sentido. Cuando uno está desorientado, ayudan mucho a eso. El video es que sus explicaciones son bien raras. Es como en la esquina de la tienda Doña Flor, a la derecha de Don Jacinto, y allá a la derecha llega. Y uno, ¿dónde será Doña Flor, Jacinto? Claro, ¿sabes? Esas son sus formas de exponer, bueno, la dirección. William Ardila Ramírez, tener calle es en Bogotá en el momento que te van a atracar, sacar tu navaja, pate cabre, para defenderse. Eso es tener calle, me parece que eso es ser un ampón. Ser un imbécil. No, un imbécil, pues lo matan a uno. Además. Ah, con su cuchillito como Indiana Jones. Mi hijo. Pim, pim. Claro. Camilo Farfán, destapar pola con cualquier elemento que se aparezca. Eso es tener eso es calle. Calle con los dientes. También. Esa con la candela. También, eso es calle. Sí. Contra una pared y cuando explota. Tener calle es ir al lugar más oscuro y peligroso de la ciudad y que le digan a uno, hola vecino. No, canico. 5, 8, 6, diría yo. No, es que está muy largo. Conocer metro a metro dos de los lugares más emblemáticos de la capital, la Plaza de Mercado de Palo Quemao. Uh-huh. Y la Perseverancia, con toda su oferta gastronómica y exquisitez de manjares. Al lado de ellas no hay ningún supermercado fino que valga, ¿no, Tanico? No, 01. Se come rico en la Perseverancia. El que conoce los puntos del centro donde se consiguen juguetes y que sabe de qué juguetes y además sabe que son roches, gurbia, masticar con cable, felpa, chambre y picarse el pulmón, o sea, este pechito. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Roy Ricardo Soto. Lenguaje barrio bajero, que es importante. Sí, o sea. La señal en un hombre que cualquier árbol o muro le sirve de orinal y en una mujer que no se la deja montar de nadie. Nota. No, 0-1. En una salida al ruedo con una dama grande, ella tomó un sorbo grande de Coca-Cola. Y bajó a refrescarme el care, Nicolás. Cuando salió el producto, ella muy saga simplemente. No, hermanito. No puedo, es que de verdad. Es que ¿por qué? O sea, ¿jugar confianza? ¿Por qué va para allá siempre? ¿Es que ¿por qué? Jaime, sí o no, me regalas se una boletica. No. No. Aquel que cuando se le rompe la correa, listo. No se les olvide que las boletas solo le pueden escribir a Paula Aguas. Paulita, digan yo quiero ir porque tal cosa, pero se pueden inventar, así como Nicolás se inventó la cuarta enmienda de la Constitución. Y la nunca pintura de Eugenio de Cavalcanti. Y las pinturas del portugués este brasileño. ¿Cómo hace? Una pregunta. No, yo no puedo responder. No, vamos, creo que no. ¿Cómo hace usted para arreglar la guaya del acelerador si el motor del carro está en la parte de atrás? Esperemos que un oyente no lo cuenten, porque la idea no es dar coba ni eso decir. Es tener calle. Perfecto, un oyente que lo sepa hacer nos escribe, pero abrirle el micrófono a Nicolás en este programa yo advertí que era supremamente delicado. Peligroso, por no decir más. Muy grave. Ya volvemos. Sí. No me escucho. En los originales, gente bien preparada. Gente bien preparada. Pues es bien preparado un un empleado de un hospital de New Jersey, porque estaba muy preparado en armas, pero fue detenido por la policía, fue arrestado después de que descubrieron que tenía en su locker, sí, 39 rifles, no, 39 pistolas, incluyendo un rifle de asalto. En su closet. Ahí guardaditos, tranquilo. Espérate. Estaba bien preparado. Pues. Desafortunadamente no le salió su cometido. Gente bien preparada, Nicolás. Gente bien preparada, los científicos en Shandong y Henan. Estamos hablando de China, porque el Nipah virus, que es un tipo de virus, ha aparecido en animales. Es otro virus que proviene de China. Ellos ya lo detectaron. Hay cerca de unos 50 casos ya en estas dos poblaciones, en Shandong y en Henan. Dicen que pacientes que habrían tenido contacto reciente con animales, se los ubican otra vez a los murciélagos, son los portadores de este virus, que causa fiebre, cansancio, tos, pérdida de apetito, dolores de cabeza y musculares y náuseas. Gente bien preparada en Italia, todavía hay calores de 42 grados, bien preparada para ir al hospital por deshidratación. Gente bien preparada, María Juliana, por favor, y Mónica, pero así, mira. Rapidito. No, pero no que se entienda. El tenista preferido de Nicolás, Kyrgios. Ídolo, Nick Kyrgios. Pues venció a Medvedev hoy en la segunda ronda del Master 1000 de Montreal. Un partidazo de tenis, es su octava victoria consecutiva y la segunda vez en su carrera que le gana a un número uno del ranking de la ATP. Muy bien. Perfecto. Pero ahí tienes que hacer una aclaración, porque ese señor perdió con el maravilloso Djokovic la final de Wimbledon. Sí, claro, pero es la segunda vez en la historia, no consecutiva. No, dice que eran 8 consecutivas. Ah, sí, victorias pues, pequeñas. ¿Qué pasó por ahí? O sea, después, Mónica, de Wimbledon, ajustó 8 sí, triunfos, sí. Pues bien preparado, un futbolista de Sierra Leona. Él se llama Mohamed Bouya Touray. Tiene 27 años y empezó a jugar en las calles. Fue fichado por un equipo y pudo dedicarse profesionalmente pues, al deporte en su país. Resulta que él juega delantero en un equipo chino llamado Henan Songhan Longmen. ¿Lo dije bien, Nico? Pésimo. Impecable. Pésimo. Pero resulta que lo convocaron para estar en un equipo sueco llamado Malmo FF, y él se interesó tanto y lo convocaron para que se integrara de inmediato. Pero al otro día, cuando él tenía que estar allá, se iba a casar. Así que él mandó a su hermano, le pidió a su hermano que fuera en su representación. Así que el hermano de este futbolista se casó el 21 de julio en Sierra Leona. No estuvo allá porque estaba en convocatoria con este nuevo equipo Malmo, pero finalmente se realizó la boda, fue válida. Muy bien representado. Bueno, ¿cómo se llama el señor? Se llama Mohamed Bouya Touray. Bueno, Nico, su conocimiento futbolístico del señor Touray. Mohamed Touray, un hombre de características casi que de serpiente en el campo, de gran gambeta, un wing que va por derecha, llega bien, sabe hacer las diagonales, dispara con izquierda. Generalmente cuando el técnico lo pone en Sierra Leona, él se ubica por el sector derecho y hace la diagonal porque su pierna más hábil es la zurda. Es un deber casi ciudadano meterle una correccional. No, pues, ¿qué? No, este man no sabe nada. Los originales. Pero eso es tener que... Ya, si no se habrá comido cuento. La corrección. Pero no te entendí, discúlpame. El señor que se casó, el hermano, se casó con la novia. Sí, el futbolista. Ya el otro ya no es... O sea, no. No. Lo mandó en su representación. Pero ya el hombre ya es el que pernocta con ella y ya... Pues le tocó mientras el hombre está en pretemporada. Ah, porque le hizo un favor y eso. Pero cómo se casa uno con el hermano. Ah, pero el hermano... Pues yo no entendí esa nota. Es un poco fantástica. Pero, o sea, ¿el hermano nunca tuvo sexo con esa chica? No, obvio no, solo lo representó solo para el 21 de julio porque él en ese momento tenía que ser convocado. ¿Pero por qué no pone a la abuelita? ¿Por qué no se asegura con una persona que bueno, no va a hacer nada? Bueno, seguro el hermano es su... El hermano ahí le puede ayudar. ¿Será que el hermano es fluido? De pronto. ¿Ah? ¿Es fluido? Puede ser. ¿No puede mandar al hermano, qué tal usted, casarse con una vedette y manda a su hermano? No, eso no. No, ¿y sabes que la Iglesia Católica permite que el matrimonio, aunque uno de los novios no esté presente, se lleve a cabo si están amigos y familiares alrededor? ¿Ah, sí? No sabía esa práctica. ¿Por qué no atrasó el matrimonio? ¿No se podía? Sí, no sé. Ese cuento está muy raro. No, es, pero es real. Ese cuento hay que echarle un poco de... Es raro, pero no con los Nicolás. Por allá en Sierra Leona. ¿Usted no tiene un juez allá? Por supuesto. ¿Puede averiguar esa historia? Mohamed Koundé nos puede ayudar. Exacto, ¿puede hablar con él? Mohamed Koundé, sí, ya le escribo. ¿Qué hay de cierto en ese cuento de Mónica para corregirla también, no? Ya le escribo a Mohamed Koundé. Mohamed Bouya Touray, para que lo tengas en cuenta. No, pero es que el amigo se llama Mohamed Koundé. Koundé. Es que es de los de la tribu Kundia. Exacto. Ok. 5:50, repaso número uno. Fácil. ¿Tienen papeles? Sí, señor. ¿Tienen esferos? Sí, señor. También. ¿Tienen actitud? Toda. Sí. ¿Garantizan no hacer trampa? Garantizado. Ah, su garantizado, claro. Nico. No sé qué tanto. Un minuto, por ahí lo veo. Usando teléfono Nico lo garantiza. Y computador. Ah, sí. Es que Nicolás, nadie lo mira. Nadie lo audita. Mírenlo, nadie, es que por Emilio. Ah, Emilio no le importa. No, Emilio está fresco. Pero Emilio siempre revisa aquí. A ver, pero, a ver. 20 segundos. ¿Qué significa en un email la sigla B larga CC? Es en inglés. Está en blanco esa hoja. Eso. Dos palabras. Oh, Nicolás, tarde. Sí. Tarde. Se acabó la música y pasó el papel. Menos dos para Nicolás Samper. Claro. Entró. Eso es tener calle, tramposo. Sí, eso es tener calle. Además, el más fresco. Si lo viera fresco, como si fuera el rey. Con su nadito de perro y su risa estaba entregando ahí. María Juliana Correa, copia oculta. Mónica, copia oculta. Y Orlando, copia oculta. ¿Y esta qué es? O copia oculta. Ah, fulanita, sutanita. Copia oculta. Ah, me gusta ese complemento. Exactamente. Les voy a decir lo que significa en inglés. A ver. Blind carbon copy. B, C, C. En inglés no sabía. Blind carbon copy. Entonces el mail que me mandaron hoy, que fue mal interpretado por mi pareja, porque me dijo, no, es que al malo fue, mandaron a trabajar esa parte. Y yo, no. Es muy, muy, muy divertido. Y yo dije, yo no entiendo nada. Dije, pero ¿qué pasó? Yo le escribí a un man. Muy creativa esa descripción. Y le escribí a otro man, ¿no? Le escribí a un man. Y yo le escribía a otro man. Siempre le escribía a un man y le copiaba a otro man. Que era el jefe del man, porque el man sí. No me contestaba. Entonces es un abogado de Nueva York. Entonces yo dije, pues le voy a escribir porque nunca me contesta este tipo. ¿Y? No, yo le había escrito el jueves y no contesta y se demora, pero entonces yo siempre le copio al jefe. Y me contestó, good afternoon, Jaime. Moving peer, o sea, mi jefe, moving to BCC. And adding Noemi Waldford from Allstate Corporate Service, who formed the attached entity for you. Entonces yo le dije a ella, ¿qué es? Me dijo, no, es que el man se fue a trabajar a veces. No, buenísimo, divina. No, divina no, porque todo el mundo se puede equivocar. No, por eso divina. Peces y asociados. Porque es que yo veo que es que el man le mandaron una vaina. Claro. Yo sin saber. Yo no tenía ni idea. Y efectivamente quiere decir, la palabra es... Blind vuelvo carbon y la leo. No sabía que blind se decía así. Carbon copy. Copia de carbón. Pero es que creo que se. Y en copia el, carbón, ¿sabes que en un comienzo en, el me, en los mails se llamaba así? Copia al carbón. Sí, en un comienzo. CC. CC aparece. CCO, creo que hay. CCO, copia oculta. Oculta. Copia carbón oculta. Pero la palabra carbón era muy despistante. Sí, es buena. Quiero decir una sola cosa porque quiero honrar a mi amigo. ¡Ah! Contestó correcto, copia oculta. Ah, no importa, profe, llegó tarde. ¿Lo perdonamos? Tarde. No. Escribió tarde. Llegó tarde. Tu nené. Sí, tu nené, baby. Tu nené. Tarde. Escribió tarde. 5:55. ¿Cómo era la más uno para todo el mundo? ¿Cómo así? Sí, más uno y el menos uno. Pero porque no lo dices. Sí, dilo. Menos dos. Lo dije que muy bien a todos. Gracias. Ah, pero música, ¿no? Menos cuatro. Ah, sí, pero si necesitan tanto esa música, póngala, hermano, porque... Ay, pero ¿por qué? No. ¿Ya lo corrigieron a Nico o no? Esa falta también. Sí, no, yo no voy a volver a hacerlo, es que estamos cortos. ¿Quieren corregirlo y nos saltamos la música por corregir a Nico? Mira, te voy a decir cómo queda el arepaso. Mónica queda con menos 9 puntos, Orlando queda con menos 5, yo quedo con menos 4 y Nicolás queda con 1 punto. ¿Nicolás iba tan arriba? Tenía 3. No, es que ni así le ganan. Iba con menos 7. No, exacto. No importa. Sí, no importa, ahí vamos. Todo está bien. Eso me dio mucha risa esa cosa. Y el siguiente que les tengo también es local, es doble y seguramente van a perder. ¿Ah, sí? Lo que por agua viene, ocurre. ¿Ah? No, pero no lo decretes. Por copia oculta se va. Así que por copia. ¿Y sabe quién va a quedar en ese con más uno? Sí, no, por eso, el no, nene. No hay que ver. Bueno, veremos. El nené de ustedes, el mío ya lo tengo y no necesito más nenés. Y tengo unos hijos mayores, 2, y no necesito más hijos adoptivos ni huevonadas de esas. Solo naturales, muchas gracias. 5:56, despegamos. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con The Soul Train Orchestra, que es un proyecto del productor italiano Papi, que esta canción es de su nuevo álbum Live for Funk, que salió hace unos meses, con la participación especial de Frankie Lovekill. Aquí está It's Gonna Be Alright. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega. Entonces, en un día como hoy, nació Juan Manuel Santos, 1951. Me voy a detener. Sí, por supuesto, dele. Presidente de Colombia en 2010 y 2018, Premio Nobel de la Paz en 2016. Hizo un plebiscito, el país le dijo que no y decidió que sí. ¿Está bien resumido? Sí, en parte sí. Está más o menos. Básico. En parte. No más, pero eso fue así. Él decidió que no. Que sí. Sí. El país dijo no a la paz. Sí. Y él dijo, le dieron el no, él dijo, no, pues sí. Sí. Pues eso está, es correcto. Sí, es correcto. Ah, el resto no va a decir más. Muchos logros. Se le vio en la posición del presidente... posesión del presidente Gustavo Francisco Urrego. Petro Urrego. Uy, me tocó esta, me duele. Bueno, falleció Jerry García. No lo pongo porque nació la semana pasada. Yo no puedo seguir con eso. Sí, eso decidimos. Es que no pasó ni una semana, creo que pasaron 5 días. No, podrá ser muy bueno, pero todas las semanas no. Murió Jeffrey Epstein colgado en su celda. Nació en 1953. ¿Hace un año ya? Wow. Hace un año, no. ¿Uno o dos? Hace 3 años. Claro. 4 años. Antes de pandemia. Falleció en el 2019. Uh-huh. 20, 21, 22 y 23. Hace 4 años. 22, 22. 3. Kylie Jenner, modelo americana, 97. Qué jartera, pero nació. Uh-huh. Bueno, aquí hago un stop, pero corto. Javier Zanetti, futbolista. Qué jugador, hombre, de Banfield. Salió de Talleres de Remedios de Escalada, luego va a Banfield. En el año 94 se consagra en un gran partido que le hace a Boca en la Bombonera y se va al Inter de Milán como un refuerzo ignoto. Bueno, fue el jugador que más partidos ha disputado con el Inter de Milán hasta hoy, 790, creo. Busque bien esa cifra. Antonio Banderas nació en 1960. Rosanna Arquette, de la familia de ellas, Patricia, sí, claro. En el 59. Nació en 1951 Juan Manuel Santos, político y economista. No, pero ya colombiano. Digo, hombre. Es muy importante que leerlo 2 veces. Ah, ok, ya. Pensé que hoy... Dijo que es que yo he hecho algunas cosas incorrectas. No, ahí están los audios. Dijo, más o menos. Sí. No dije nada, yo cuando hablé con Javier Zanetti, turrón, toda la trayectoria. No es que yo no quiero la trayectoria del doctor. Fue ministro de Relaciones Exteriores. No es que no me interesa la ministro de Defensa. Claro, y y fue el que hizo la operación que liberó a Ingrid Betancourt. Bajo la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez. Es que no quiero detallar cosas, ¿no? Ah, no, yo le pregunto, pues. No, es que ¿para qué? Porque usted empieza ahorita a dar bomba y yo qué hago. Pero yo no estoy haciendo nada, déjeme quieto. Por un lado dando bomba y yo por el otro lado. Bombeando también. No, oh, muy difícil. Único homenaje de hoy, Patty Austin. ¿Solamente? Sí. No más. Solamente. Es que no hay más, es que no yo tengo sí más. Yo metería a Jerry García. ¿Quiere que ponga a Rosana Arqueda a cantar? Le pongo a Juan Manuel Santos. ¿A cantar? Ah, bueno, es otra faceta. Pero de Grateful Dead. No vamos a poner nada. No, lo pusimos la semana pasada. Fue una decisión consensuada. No, es que no puede ser todas las semanas otra vez Grateful Dead. Ya está bien. Ya sí. Se muere. Y ahorita el baterista. Y no. Y el cardenal que vamos a oír en Vélez. Ah, bueno. Un día como nace en 1950, Patty Austin, que es yo creo que una de las cantantes de R&B más y jazz más importantes de los últimos 50 años fácilmente. La descubrió cuando era niña Quincy Jones y toda la vida ella ha sido como una de las consentidas de él, por así decirlo. Y vamos a registrar dos momentos. El primero es este, que es una canción que ella pegó en 1983, número uno. Producción de Quincy a dúo con otro tipo que también fue toda la vida protegido de Quincy Jones, James Ingram. Esto se llama Baby Come To Me. Unos años después, Patty Austin hizo otra etapa de su carrera con una disquera de jazz muy importante, GRP Records, con la producción de un gran músico, Dave Grusin. Vamos a oír este tema que hace parte de esa etapa de su carrera. En 1990, esto que se llama Wait For Me. Noticia del momento. Anne Hedge se encuentra hospitalizada en un ventilador que la ayuda a respirar y pues se enfrenta a una cirugía de cara después de que la actriz fue herida en un accidente violento. Hedge estrelló en una casa en Mar Vista, área de Los Ángeles. Salieron llamas y Hedge, que estaba en el carro, fue jalada por los bomberos del vehículo. Le tomó a 60 bomberos más de una hora para apagar las llamas. Después del accidente, inconsciente, en coma y en situación crítica. Pues no puedo decirles nada. Esta chica era como atractiva, era un poco fluida para mi gusto. Hombre, pero sí está muy grave. Es fluida, porque es la ex de Ellen DeGeneres. En un ventilador. ¿Ah, sí? No sabía, mira. Que ayuda, claro, yo le dije a usted. Ella salió en una película, pero ella es fluida. Bueno, ventilador y enfrenta una cirugía de cara brutal y la tienen en coma inducido. Sí, está muy grave. Eso es todo lo que tengo que contar. Orlando se siente orgulloso de esa nota, pero a mí me parece normal. No, mírelo. Normal. Sí, es un reporte de la realidad y ya. Linda. Bueno, vamos, Mónica, tú con una mención que no sea de Anne Hedge, por favor. Una nota, Mónica. Vamos con una nota. Bueno, pues estoy leyendo acerca de lo inesperado, el inesperado impacto que ha tenido la película de Elvis Presley, porque además de las ventas y el aumento del streaming, pues la película está teniendo otro impacto en el catálogo del músico. Resulta que ya había pasado cuando salió Bohemian Rhapsody o Rocketman de Elton John, pues las ventas de Queen y Elton John respectivamente subieron. Pero Elvis, por supuesto, por no estar vivo, está impactando a las nuevas generaciones y a unas nuevas generaciones de músicos. Pues Fender, según como lo informa, dice que ha incrementado con fuerza el interés de los guitarristas en aprenderse las canciones de Elvis. Y de hecho, en la plataforma de la marca de Fender se han duplicado las búsquedas de partituras en guitarra de los clásicos del rey del rock and roll. Las canciones más buscadas: Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel y Burning Love. Y pues todos sabemos, y en la película se muestra mucho cuál era el amor que él tenía por la guitarra. En la película con Austin Butler, pues sabemos que el énfasis más grande que le da a la guitarra era lo más importante que él tenía en sus presentaciones, como la encendía, como la cogía. Y bueno, también fue el primer amor del actor y aprendió a tocarle a los 13 años. Así que estos han sido los otros adornos que han salido a partir de Elvis Presley, la película. 6:24. Ya se acabó. Bueno, vamos a poner una canción, porque Nico me está dando unas instrucciones. El director. Listo, esta es mi favorita de Robbie Williams, una canción del 2001. Esto se llama Sin Not of This Earth. Bueno, antes de ir con una sección importante, me gustaría leer tweets. Uh-huh. Estaba hablando con Emilio una cosa que no tiene que ver con el tema del día, pero una de las cosas que muestra muy poca calle de una persona, al menos en el mundo, porque el mundo tiene calles, sí, es cuando usted coge al primer taxista que lo conte en un aeropuerto y le dice: señor, ¿cuál es el mejor sitio de pescados que hay aquí? Y los tipos tienen impresa craso error las tarjetas de su mejor amigo que tiene, claro, una pescadería quebrada. Sí, exacto. Es que eso es genial. Falta de calle. ¿Cuál es el mejor se lo tengo? Y sacan su monedero, su cartapacio con, y sacan todo lo de los quebrados. Nunca le pregunten a un taxista por un restaurante bueno. Es que conozco una persona que le pasó en Argentina, no voy a decir nombres, pero estaba en Ushuaia y dijo: ay, yo esta noche quiero comer en el mejor restaurante de la ciudad. Y ahí mismo se encuentra un personaje de esos y le dice: oiga, ¿cuál es el mejor restaurante de esta ciudad? Un sitio ahí bien rico para comer. Y dice: mire, esa pizzería de la esquina allá. Y lo peor es que fue y después se quejó de la calidad de la comida. No, es que uno no puede preguntarle a un taxista nada. Nada. Nada, usted fresco. Sí. ¿Te va seguro? Para eso hay hoteles, para eso hay... Eso es tener calle. Inclusive los conserjes son tramposos, ¿no? Sí. Tienen acuerdos para mandar turistas. Claro. Sí, como los médicos en las farmacias. Sí, sí, sí, y esto es obviamente dicho con todo respeto a los que manejan taxis, ¿no? No, es que no tienen la culpa, pero... hay gente que está más preparada para recomendar lugares gastronómicos. Claro, tal cual. No, es que no es pecado. Es que ellos no están para dar señales de ir a restaurantes. Sí, de guías turísticos, ¿no? Para conducir y para tener... Llevarme del punto A al punto B. Los guías turísticos, lo peor que hay en restaurantes. No, pero algunas veces los taxistas sí conocen como esos lugares que uno no se imaginaría que existen y ellos los han recorrido. No conozco ningún taxista que me haya llegado a un lugar de esos en ninguna parte. Bueno, no, nosotros sí, en Puerto Rico, en Perú. Me gustaría conocer a esos taxistas y hacerles un interrogatorio. Pero además no son los restaurantes más elegantes, los que tú conoces. Pero ¿por qué siempre tienes que ponerme a mí? Ay, pero porque me imagino que yo conozco. No, estamos hablando de lo normal. Bueno, ellos recomiendan cosas normales. Lucho López. Hermanitos, hermanitas, los que probamos Ron Jamaica, Eduardo III, Capotero, Cerveza Bavaria y Leona. Ah, eso no es tener calle. No, Tanico. 0-1. Quiero ir porque será la mejor forma de celebrar un reencuentro con los amigos. No, no. Definitivamente cuando camina usted fresco por el centro de Bogotá. Nota. No, 0-1. Calle es darse el cuadro y medio en el ejército. Ahora Jaime va a decir que él no se ve qué es, que él no sabe qué es eso. Lo entiendo porque creo que ya que no haya prestado servicio militar. Pero sí, pero ¿para qué me regañas? ¿Qué tal esa vaciada? No presté servicio militar. ¿Tenía que prestar sin reversa? El que sabe en qué esquina venden las empanadas más ricas y siga diciendo: vecina, regáleme dos. Nota, Nico. Vamos a decirle 0-1. María Julia, en el ayayay puedo aplicarte Vic Vaporú. A medida que te lo apliques, vas cantando: sana que sana, culito de rana, santo remedio. Nota, Nico. 0-1. Dijiste que tenías una herida. Ah, cuando me pegué en la rodilla, ok. Y si no mejoras, dijo el japonés, te puedo dar besitos. Ay, y santo remedio. Nota, Nico. 5-4. ¿Dijo el japonés? Esa no me la sabía. El que sabe dónde venden buenas empanadas y no le importa tomar pola en tienda de barrio cerca de la oficina. Nota, Nico. 5-4. Hay que saber también dónde comer empanadas. Eso es un gran detalle. En Colombia tiene calle el man que tome la pola, la cerveza al clima. Eso es calle, o sea, no ponerse con que, pero es que esto no está no, frío. Que, no, eso sí es una falta de calle, pues uno decir en un campo de tejo. Oye, ¿no tiene fría? Ay, mijo, pues, vaya, en Colombia, en su casa. Aquí no enfrían mucho las cosas esas. No, exacto. Wow, eso, quedan, en serio, quedan tibias. O sea, frío no queda nada. Claro. Esas cosas de tienda que caben 80 botellas, no enfría ni una. Además, hermano, no hay nada más hermoso que la expresión al clima. Sí. Me encanta esa expresión, al clima. Y si el clima es caliente. Claro, si uno está en la dorada, entonces se va a tomar uno una vaina hirviendo. Claro. Mire, es que el tema de la cultura del frío es muy complicada. La tienen en la cerveza, son muy famosos por ello. Los gringos, por supuesto, pero los que la tienen todavía peor es las cañitas españolas. Eso es helado. Sí. Las cañas. Sí. Las de sifón. Sí. Usted le sacan una de botella y no es fría. Pero las de sifón, eso sí tienen la maña perfecta. Sí. Cuando uno pasa por el centro y la gente compra chunchullo, yo no entiendo eso de que el que come chunchullo tiene calle. No, es ¿quién no? Hay que comer libro, hay que comer jeta. Es cuajar, todas esas cosas. Vi un documental, de una vaina que se llama Chef's Table, que hicieron 7, después hicieron otros 6. Y estoy viendo 6 y no he podido comer en ninguno de los chefs que han salido. ¿No? Pero este es espectacular. Este queda en la Toscana, en Italia. Es un viejo. Su especialidad, desbaratar la vaca. Ay, no. Desbaratarla completa. O sea, la desarma. No, la saca completa. Sí. Y su especialidad es agarrar todo. El pulmón. Las entrañas. Los tendones. Ay, no. Todo. Las intestinos. Todo, todo. Wow. Y lo machaca todo y con eso hace una sopa. Y la gente hace... ¡Uy, qué rico! Oh, y... Así como hace eso, hace el steak a la fiorentina que pesa 1 kilo. Sí. Es con... ¿cómo se llama esa vaina? Con romero. Sí. Eso es una maravilla, pero el tipo, su especialidad es lo que sopa le enseñó su papá. Agarra la vaca y le saca la jeta, los labios, la lengua. Le saca los ojos, mete los ojos. Sí, ¿no? Los ojos. Corta las orejas, las pezuñas y hace un como un sudado. ¡Uy! ¡Ay, no! Delicioso. Yo sí paso. Mi papá comía ojo de vaca. ¡Ay, no! Me acordaron ustedes de eso. Yo les voy a decir, mírenlo, es el nuevo Chef's Table en Netflix, es el segundo capítulo. Sí. Y el man es un gordo bonachón, se parece a Don Francisco. Y al final dice, bueno, ya me tocó, pues es que la gente llega aquí como muy refinada, que steak fiorentina, y dije, no. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos juiciosos y vamos a montar un restaurante de lo que yo aprendí con mi taita. No es fácil comer allá. ¿Y cómo le ha ido? La gente se mueve toda Italia a ir allá donde ese viejo. No me diga. Entonces, buena. Bianca. Cubetas de huevo. ¿Cómo? Cunetas de huevo. Jaime, dólar bajó 36 puntos. Tener calle es comer chunchullo. ¿Sabe qué es tener calle? Conocer el barrio Niza perfecto. ¿Usted ha visto las direcciones? Uy, carajo. La, la triple bis, la diagonal. ¿Sabe qué otro barrio es? Niza es calle. No, ¿sabe qué otro barrio es imposible las direcciones? Modelia. Uno está en la calle 22D. Exacto. Y de pronto usted cruza una calle 27A. Y uno, pero un momentico, crucé una calle nomás. Le digo otro barrio de esos maravillosos. Es Castilla también, una locura. ¿El Polo? El Polo. Después de la autopista por la calle 85. Sí. No, hermano, eso es una obra de arte. ¿Usted encontrar algo ahí? Sí, es. No, el más difícil es Niza. No, Modelia. Sí, también. Uy, Modelia lo reto yo. Eso sí que es. Es así, 22 y de pronto, pero es que ni siquiera es un número que se salte, ¿no? Es como 4. No dice, pero ¿y aquí en qué momento? Cogió uno una transversal, perdió uno todo el viaje, le toca dar 200 vueltas, es un camello. No, hay que conocer Modelia bien. No, y el que vaya con Waze se perdió. El que vaya con Waze se perdió porque Waze no es hecha para una ciudad como esta. Tengo una nevera antigua, es impresentable, pero no es por falta de plata para renovarla. La tengo por la parrilla trasera que salva a la patria para secar medias, calzoncillos, zapatos mojados. Es más barato que tener una secadora, Jaime. Nota. 5-9. Muy bueno. Nada. También conocer Bogotá es... Hay que tener calle. Conocerla sin Waze, ¿no? Sí, saber meterse donde es. Mire, lléveme esta dirección, por favor, ahí en la Candelaria. Eso no es fácil, hay cosas muy difíciles. No, el 20 de julio, al barrio 20 de julio. Voy a tal sitio y los tipos, claro, mi hijo, y saben dónde es. Y claro, si no paran, hermanito, ¿qué es esto? ¿Es cerca de qué cosa? Le dicen cerca de la ferretería. Del estanco, tal. No, es que son lugar que tiene ferreterías calle. Sí, claro. Es que las ferreterías se volvieron un lujo que no hay, hola. No, pero aquí hay una muy buena. Aquí es que esta zona es muy buena conocerla. Wow. Estamos en una zona caliente de la calle de Bogotá. Exactamente, aquí hay que tener calle. Bueno, listo, 6:39. Vamos con la siguiente sección, por favor. En los originales, una gran experiencia. Del 18 al 21 de agosto llega Silver Expo 2022 en Corferias. Tener amor por Respin es calle. No digo más. Bueno, ¿qué más le digo yo? No, estamos en... ¿qué? Una gran experiencia. Una gran experiencia ya se estrenó hoy. La quiero decir porque hace parte del catálogo de la productora que yo manejo. La serie para Star Plus de Disney, No Fue Mi Culpa. Una serie que está basada en los casos más famosos, por supuesto sin nombres, sino inspirados en ellos, que no coinciden con la realidad de los feminicidios en Colombia. Desde el primero muy famoso que hubo allá en el Parque Nacional, hasta todos los que conocen, y es un capítulo cada uno con las mejores actrices y actores de Colombia. Son 47 minutos cada capítulo, son solamente 10 capítulos, escrita por la pluma brillante de Ana Parra, con la producción de Juan Ortiz Osorno. Nombre. Y con un elenco de primera línea, protagonizada por Martina García y por... ¿qué pasó? ¿Martina García? No, no es protagonizada por Martina. Claro que sí. Y protagonizada por Marimar. ¿Cómo se Marcela llama? Mar. Marcela Mar, para mí, pero eso también es protagónica. Básicamente es las dos niñas que van a jugar en la serie. Okay, sí. Son dos, pero la principal es ella, que es una abogada de familia, que tiene que ver con todos los casos y tal, claro. Claro, es una persona de la ficción, sí. Por supuesto, te la recomiendo. ¿Sale ya está al aire? Sí, ya hoy. ¿Hoy? Originalmente era mucho más fuerte, pero fue editada porque el mundo cambió. Entonces ya creo que a la gente ya no le gusta ver cosas muy explícitas. Tanto eso, pero pues el caso de los feminicidios es algo brutal en Colombia. En México es exactamente lo mismo, en Brasil es impresionante. Y otro país que ha tomado una fuerza absurda, ¿y es cuál? Dime España. España, tú lo has dicho varias muchos veces, casos, sí. Pero muchos es que además son con sevicia. Sí, son crueles. Entonces aquí hay unos casos, pero son muchos casos. Y hoy en día, pues ustedes saben que eso del feminicidio da hasta 60 años de cárcel, ¿no? Y el tema del ácido, que fue manejado en alguna otra época, también va para 60 años de cárcel. Sí, claro. La recomiendo, se llama No Fue Mi Culpa. Si me equivoqué en los protagonistas, no, eso, ellas dos salen. Si no dije los demás actores, es que no me acuerdo, pero en cada capítulo... Yo vi a María Cecilia Sánchez. Sí, claro, ella hace un capítulo. Y son cada uno una actriz muy conocida. Casos del campo, casos de no sé qué. Y mucho problema, muchas cosas, duele mucho, pero como esto se grabó en época de pandemia, el mundo ha cambiado mucho. Entonces yo no sé, pero pues se manejó de una manera muy elegante, muy, muy sutil, pero no deja de ser un tema muy violento que yo quería recomendar. ¿En qué contenido estamos? Una gran experiencia. ¿Quiere darla a usted o le doy paso a las niñas que tienen muchas notas? Es que usted ha hablado mucho. Yo he hablado un montón. Todo lo que usted dijo del futbolista ese de Sierra León. Pues imagínese. ¿Quién tiene una gran experiencia? Mohamed Queda Koundé. Para una gran experiencia. Yo, y la quiero mezclar un poco con Animalandia, porque rescataron 4.000 perros de experimentos farmacéuticos en Estados Unidos. Ellos eran beagles, 4.000 beagles, y ellos están buscando nuevo hogar, obvio, después de que los rescataron. Estas mascotas estaban siendo criadas en un centro de Cumberland, Virginia, y luego eran vendidas a compañías farmacéuticas para que los usaran en experimentos con medicamentos. Pues el criadero fue cerrado debido, por supuesto, a violaciones de derechos de los animales, y organizaciones benéficas tienen la misión de reubicar los perritos. Así que la empresa detrás de este centro, Envigo RMS, fue demandada en mayo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde ya habían encontrado otros casos de crueldad de animales. Pero bueno, me encanta por los beagles, 4.000 rescatados. Yo quiero hacer un aporte que sé que no le va a gustar a Nicolás, pero ya que están rescatados hay que consentirlos, porque a ellos les gustan a los beagles. Muchas gracias. Dios el humor mío santo, en serio. Vamos con música, por favor. Ok, vamos con algo de música brasilera. Stangets, tremendo saxofonista, y João Gilberto, el creador de la bossa nova. Ellos pues hicieron un disco muy conocido juntos, que fue Get Gilberto, que se ganó el Grammy al álbum del año, pero después hicieron otro que no es tan famoso, pero igual me parece una obra maestra, en el 76, el disco se llama The Best of Two Worlds, y de ahí sale esta canción. Esto se llama Es Preciso Perdoar. Bueno, el que conteste tarde le pasa lo de Nicolás la vez pasada, que teniendo, y usted, ¿por qué se quedó pensando 20 segundos? No, porque te quedaste yo me quedé pensando, ¿y este es que está haciendo show? No, ¿saben que decía? O sea, ¿cómo es que se dice? No me acordaba la expresión, no me acordaba de copia oculta la expresión, y me acordé y ya era tarde. No, por lo que hablas tantos idiomas, entonces uno se confunde. Yes. Se confunde. Bueno, ¿listos? Oui. ¿Listos? Ya. ¿Listos? Sí, señor. Sí. Bueno, tiene dos partes. Bueno, ya, hermano, ya. BCC. Yo voy a trabajar en la BCC. Chichichi. ¿Estamos chistosos? Ay, estamos chistosos. Estamos chistositos, ¿no? Bueno. Incluyendo... No más. ¿Qué? No. Esa es la segunda parte. ¿Cuántos presidentes costeños ha tenido Colombia? Ay, es un número. La tiro al ángulo. Quedan 10 segundos. Es un número. Espero que hayan incluido a Gustavo Francisco Petro Urrego, que nació en Córdoba. Ciénaga de Oro. Estamos claros, ¿no? Sí. Señor. Espero que lo hayan tenido presente. Ah, sí. Señor. Es un número cualquiera porque no tengo ni idea. Bueno, vamos a leer. Mónica, 2. Incorrecto. Orlando, 2. Completamente incorrecto. María Juliana, ¿qué dice acá? 3. Correcto. Y Nicolás 3, correcto. Más 1 para María Juliana y Nicolás Samper. Menos 1 para Orlando y Mónica. Mucha risita. Mucho jajaja. Ay, sí. Hay que quitarse el sombrero. Mucho jojojo. Gustavo. En los originales. La corrección. ¿Sabías, Nico, Farepaso? No, sabía. ¿Sabías? A ver, sí, ¿quiénes son? Total. ¿Son Rafael Núñez? No, déjeme yo a leerlo, es que me haré paso. No, es que quería saber. Afuera, que yo tengo la haré paso, también lo va a contar él. Sí. Yo no estaba preguntando quién, yo a leer. Yo sí. No, por eso me preguntas a mí que va a leer la nota. No, es que pensaba que Gustavo Petro es el primer presidente cordobés en la historia de Colombia. La costa caribe ha puesto 2 presidentes. José Campo, nacido en Santa Marta, y Rafael Núñez, nacido en Cartagena. Desde que la República de Colombia... han existido 46 mandatarios. Supongo que Petro es el 47 o es el 46. No es la pregunta. La pregunta siguiente tiene 20 segundos. Y es solamente incluyendo al actual presidente, ¿cuántos expresidentes vivos tiene Colombia? ¿Qué hubo la música, brother? Ya, se los tengo que cortar antes. No, no, pero esos deditos están muy feos. Es un número. Listo. Es que este hombre se demoró tirando la música. Termina el tiempo, por favor. ¿Listos? Ya, pasen. Sí, cuando. Es que en los. Se demoraron. ¿Quién se demoró? Ah, bueno. Estás escribiendo cuando se demoraron. No, tú estabas escribiendo, todo Nicolás. Bien. Que está vendiendo el mis perros. Lo quemado. Todo bien, mis perros. Nicolás. Nico, ¿qué 7. Mónica, 15. Esto es un clásico. Es hat-trick, le digo. Esto es difícil. Este lo tenemos que poner para consentirla un poco más. Toca consentirte. Y Orlando 7, Chapó más 1 para María Juliana, Nicolás y Orlando. En los originales, Chapó. Recuperó el plutico. Me toca castigarte un poco. Y de vez en cuando hay que. Aquí los leo. Juan Manuel Santos, no en orden. No empiecen que es el orden. No. Juan Manuel. ¿Por qué me mira a mí que yo no he hecho Juan nada? Juan Manuel Santos, César Gaviria, Ernesto Samper e Iván Duque, que estuvieron presentes en la posición de Petro. Ahí van 5, y los dos grandes ausentes, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Ahí van 7. Menos 2 para Mónica, 15 es muy complicado tener. Si hubiera sido un 8, un 9, pero 15. Me reviviste a Virgilio Barco. Me reviviste al Pollo López. Hacia Alfonso López Miquel. Guillermo León Valencia. Maestro Guillermo León Valencia. Turbay. Maestro Turbay. Elisario Betancourt Cuartas. Se murieron de viejo. Barco. Betancourt se murió de 100 años. ¿Sabe que los expresidentes son bien longevos en este país? Yo por eso pensé, como que no eran muy protagonistas, pero estaban vivos. Duran mucho. Abuelitos con mucha descendencia. Todos tendrían 140 años. El más elegante de todos y con gran obra de arte, César Gaviria Trujillo. Despegamos. ¿Cómo dan de paso? Sí, pues eso, no, yo tanta quiero risa ir, y tanta eso, cosa. Mucho ay, mucho. Bueno, Mónica tiene menos 12 puntos, Orlando tiene menos 4, yo estoy en ceros y Nicolás tiene 5 puntos. Bueno, pero tú puedes hacer algo. Lo que pasa es que se movió el tablero. Estamos a 10 apenas. Mariana está a punto nieve. No, despegamos. Porque los dos arepasos de Ana han sido muy fáciles. Muy fáciles. Como deberían ser, todos así. Claro, pero es que estos eran demasiado regalados. Es que no era sino sentarse y sumar los tipos que quedan vivos. No, pero no era fácil. ¿No era fácil, Nico? Es que, más fácil que la tabla del 1. Vea quién habla. Vea quién habla. ¿Cuánta presión? ¿Uno que va a sumar qué? Vea quién habla. El búho Samper habló. Sumar con presión. No, pero es que. El políglota Samper. Y lo del veces era un regalo. Y lo de los presidentes costeños era un regalo. Eso era fácil. Pero ninguno acertó, solamente María Juliana que no sabía y usted. Los dos acertamos. María Juliana y yo nos fue bien en este repaso. Nos fue bien. María Juliana. Que me parece que hay que organizarla pronto. Se está acercando mucho. ¿Qué? No. Pero déjame. Pero está bien, le está dando emoción al concurso. Déjame, arepaso limpio los dos. Muy no bien. Sabía ninguno de los estuviste dos. Impecable, sí te sabía, digo. Usted sí sabía el de los costeños. Sí. Pero no con empezar a improvisar. Y ese José. Ay, Chepe Campo. Yo estoy segura que no sabía. Estoy segura. Puro repaso. Chepe Campo, puro repaso. Mentiroso. Sí. No. Chepito Campo, hermano. Fue arepaso. Él tampoco sabía, ¿viste, María Juli? Pero él dice que él todo lo sabe. Y lo salvaste. Él iba a decir, muy fácil. Yo creo que se hubiera quedado con el Chepe. El Mecha Samper. Con Chepe Perino. ¿Por qué? Chepito Campo. El próximo va a ser un tricito más difícil sin ser complicado. Bueno. Pero en ese ya se sabe la realidad de ustedes. Ahí ya caen los que son y suben los que son. Exacto. ¿Oímos el minuto de Dios? ¿Es un sí, poco al padre, no, al padre Jaramillo hay que oírlo. ¿Y al cardenal, al nuevo cardenal que tenemos en Colombia? ¿Cómo no oírlo? Fluido. Bueno. Vamos entonces, no, música ya no hay tiempo. Si quieres, antes de volver a pegar, calcula ahí para que tengan tiempo en las capitales. Mire, eso es el sueño de Orlando. Es que cuando uno tiene ese sueño, uy, pero ¿cómo será una pesadilla? Ya volvemos. pasando el charco, y el asunto tiene que ver con el Mundial de Qatar. Porque... Cuenta. Se modificó la fecha de inicio. ¿Por qué? Fíjate que eso habla muy mal de cómo ha sido organizado este Mundial. Habla pésimo. ¿Perdón? ¿Qué? No, es que esa noticia sí la quiero oír. Sí, cambiaron el día de inauguración del Mundial. ¿Lo adelantaron? Lo adelantaron. Era el 20 de noviembre arrancaba y terminaron diciendo no, creo que lo vamos a hacer más bien el 21. Van a empezar supuestamente ese día, porque es que como ya no sabemos la cosa. Perdón, era el 21 y ahora empieza el 20, exacto. Que era el 21 el lunes, claro. El 21 de noviembre es lunes, el 20 de noviembre es domingo. El partido inaugural era Senegal-Países Bajos. De hecho, el inaugural, fíjense todos los cambios que ha tenido, el inaugural inicialmente era Qatar-Ecuador. Pero entonces dijeron, es un partido que puede mover mucho más gente Senegal-Países Bajos. Ahora que lo cambiaron al 20... dijeron, no, pues es que el partido inaugural tiene que ser Qatar-Ecuador. Porque en los últimos mundiales... Idea de James Rodríguez. No, tranquilo, en los últimos mundiales el equipo local ha sido el que ha jugado el partido inaugural. Entonces, han cambiado como tres veces de eso, ha tenido muchos problemas las selecciones para clasificar, hubo pandemia, es un mundial, les digo... medio maldito este de... Muy raro. Sí. Muy tema, mejor dicho, vamos a tener muchas noticias aparte de lo futbolístico de ese mundial. Te digo que sí, porque ya ha habido bastantes, pues fíjate, todavía falta un partido. Imagínate. Un partido para que se dispute las eliminatorias sudamericanas. Falta un partido, no se completó nunca el calendario, que es Argentina-Brasil. Y Tite hoy pidió, el técnico de Brasil, no lo jueguen. Pues Tite está allá, ¿para qué? ¿Para qué van a jugar? Entonces, bueno. Porque sí, porque se tienen que concentrar es en estar a punto máximo para el mundial. Claro, una lesión o alguna cosa, ¿para qué? Eso es una... Pero muy raro igual. Pero o sea, como tan olímpico todo. Y ha sido un mundial muy, sí, como muy a las patadas lo que ha pasado. Bueno, el cambio de la fecha generalmente siempre fue en junio, julio. Ahora noviembre y diciembre. Y anuncian, porque lo pusieron de noviembre a diciembre porque supuestamente el clima era menos cálido en Qatar. Lo es, pero sigue siendo berracamente caliente. Y tú sabes que hay en noviembre, de acuerdo a las proyecciones, varias tormentas de arena en las sedes, lo que podría aplazar partidos. Menos mal no vamos a ese mundial. Bueno, pasando el charco, ¿quién tiene? Yo tengo, pues detuvieron a 4 iraquíes con pasaportes falsos en el aeropuerto de Ezeiza, un aeropuerto que tú conoces muy bien. Sí, Nicolás, claro, el de Buenos Aires. Buenos Aires. Pues, bueno, aeroparques de Buenos Aires porque este queda más lejos. Los de, bueno, sí, es verdad. Pero sirve, digamos, sí, a la ciudad, exacto, de Buenos Aires. Es el de la ciudad de Buenos como Aires. Como el de Río Negro sirve a la ciudad de Medellín. Tal bueno, cual. Los detenidos estaban por subirse a un avión de KLM con destino a Ámsterdam, pero se presume que el destino final era Francia porque tenían pasaportes falsos de ese país. Mejor dicho, no. Los detuvieron, tenían pasaportes falsos de diferentes países, venían de Brasil y estaban intentando entrar a Europa. Esta mañana esos 4 detenidos fueron trasladados al juzgado federal de Lomas de Zamora, donde serán indagados con la asistencia de una traductora. Todo siempre termina en los juzgados de Lomas de Zamora. ¿Sí? Siempre, todo siempre termina allá. ¿Son como los juzgados principales o qué? Pero es una zona jodida. ¿Ah, sí? Lomas de Zamora, es una zona difícil. Es como en el conurbano bonaerense, no queda dentro de Buenos Aires, sino le toca uno salir de Buenos Aires y queda ahí aledaño. Ok, ok. Moni, pasando el charco. Bueno, los Arctic Monkeys, que regresaron a los escenarios después de 3 años y pues por supuesto internet enloqueció, muchas personas subiendo videos, tocaron más de 20 canciones y es que ellos se presentaron por última vez, de hecho se presentaron en abril del 2019 en nuestro festival, está en Estéreo Picnic. Sí, fue la raro en el Estéreo Picnic. Claro, esa fue la última vez que se subieron. Pues bueno, ayer 9 de agosto, la banda liderada por Alex Turner ofreció su primer concierto en Estambul, Turquía. Y de aquí para adelante, pues ya los vamos a ver mucho. De hecho, nuestro país va a estar el 17 de noviembre, sí, en Coliseo Live, que ya seguramente muchos fanáticos tienen sus boletas. Pues bueno, durante su primera presentación en Turquía, tocaron, como les contaba, más de 20 canciones, entre las cuales están, por supuesto, Do I Wanna Know, Brainstorm, Are You Mine, que son como las que más nos gustan. Y ahora van a irse como cabeza de cartel en Europa. Van a estar en Primavera Sound, Sound, van a estar también, se van a Los Ángeles en el festival Life is Beautiful, en Las Vegas. Bueno, van a tener un montón de conciertos, y a mí me gustaría volver a verlos. Yo tengo que decir que a mí me gustó mucho el concierto, me pareció que Alex Turner era muy serio, era como esos guitarreros así súper de garaje, ¿no? Exacto, eso, tienen como ese mood, ese tinte, ¿no? Sí, ese mood, que me gusta mucho igual. Muchos lo criticaron porque decían es muy antipático, como que no saludaba a nadie, súper frío, pero pues bueno, digamos que hace parte como de su show también, no ser como súper alegre. Sí, no ser un frontman así súper alegre, sino exacto. Sí, como no su sé. Chaqueta de cuero fresco. Muy al estilo Nicolás Amper, ¿no? Va por la vida, no saluda a nadie, así, huraño. Y lo que dice Moni es cierto. Parte del éxito de Nicolás Amper es ese también. De las bandas de rock como últimas, por ejemplo, The Strokes. Sí, son, bueno, es que Julian Casablancas es... No puedes encontrar ahí un tipo que te anime nada. Sí, aunque digamos que la diferencia entre Julian Casablancas y Alex Turner es que Julian es bastante pasado, digamos, se sube sí. muy pasado, entonces... Se sube, pero que no es él. No es él, entonces mucho rock and roll. Alex no, ¿sabes? La última vez que lo vi muy concentrado en sus letras, con su cigarrillo en la mano, se veía súper sexy, esos pantalones le quedan divinos. O sea, me gustaría volver a verlo. Pero es una actitud como medio... Déspoto, déspota. Es como, con desdén. Sí, exacto. Con mucho desdén. Déspote, como que les importa cinco, sí. pero al final no. Y muchos, pues eso es, les gusta, porque exacto. Eso es como su mood impregnante. Entonces, tiene su encanto y hay gente que no le gusta. 17 de noviembre, Arctic Monkeys en Colombia. Ay, Deli, qué bueno, vamos a banda. Yo iré a verla. ¿Sí? Y de riesgos. No. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con un tema de... ¿Me ilusioné? Vamos con un tema de nuevo álbum de Alan Parsons, From the New World, que salió hace unas semanas. Esto se llama Halos. En los originales, el mundo al instante. De la Junta del Banco de la República, retirada se refiere al análisis de reforma tributaria. Eso en un canal. Sí. En otro. Esta es una historia buena. 8 oficiales correccionales de Minnesota, todos negros, han dicho que les prohibieron interactuar con Derek Chauvin mientras esperaba juicio en la muerte de George Floyd. Es decir, es gente que tiene que estar encima de las personas para que se comporte. Sí. No los dejaron interactuar. Pues hoy les acaban de dar a cada uno $1.5 millones de recompensa. ¿Cómo así? No entendí eso. La única razón es que eran negros. Se usan unos oficiales que tienen que estar interactuando con los presos cuando están en los juicios. Sí. Ok. Y estos manes les dijeron, por ser negros, usted con ese man no se mete, y le pusieron otros. Claro. Sí, porque... $1.5 millones a cada uno. ¡Ay! Se me olvidó algo muy importante. Pasado mañana se entrega el Volkswagen Gold Train Light 1.6 litro automático color rojo flash. ¿Qué? Ya. Ya, pues pueden seguir todavía llamando al noticiero o a la franja musical de la FM, hacen preguntas y quedan registrados. El concurso será entre mayores de edad y residentes en Colombia entre las 9 y 10 de la mañana del viernes 12 de agosto. Nicolás confirmó que no puede asistir. Estoy confirmadísimo que no. Bueno, notas del mundo al instante, Nico. Bueno, mundo al instante, y es... un crimen que en Brasil ha despertado gran estupor. ¿Un crimen? Sí. Esto es un crimen. No, al aire. No, espere, tranquilo, mire. No, lo máximo. Se llama V. Herbert Hahn. El señor es diplomático alemán y tiene rango de cónsul. Bueno, lo están acusando de haber asesinado a su pareja, con la que tenía una relación que ya llevaba 23 años. ¿Quién era su pareja? Walter Henry Maximilian Biot, de 53, era su marido. ¿Qué pasó? Encontraron el cadáver. Ah, pensé que ahí terminaba. Y yo también, yo me quedé como, ¿what? Estamos en punta. Encontraron el cadáver. Él llama a la policía, V. Herbert Hahn, llama a la policía y dice, no, que aquí se cayó mi marido y está muerto. Y entonces van... y empiezan a ver el cadáver y lo ven lleno de morados y como de ataduras, como si tuviera y tal. Entonces, ¿qué dijo la autopsia? Hemorragia subaracnoide, contusión craneal, traumatismo cráneo encefálico provocados por una acción contundente. Además, 30 lesiones, escoriaciones en los brazos, en las piernas, en el tronco y en la cabeza. Dicen dicen que esa clase de lesiones son incompatibles con una caída, lo que decía pues el diplomático alemán sobre su marido. Pues parece que unas prácticas, o al menos eso sugiere la policía brasileña, unas prácticas muy fuertes de sadomasoquismo habrían conducido a la muerte de este hombre, el belga de 53 años casado con el diplomático alemán Uwe Herbert Hahn. Como habla del lindo alemán. Le sale muy bien. Confirmado, RCN estrena la original Café con aroma de mujer con Margarita Rosa. ¿Cuántos años después? De Francisco, no sé, la estrenan el martes a las 8, estaremos todos de cabeza. Más de 20. Gallecker, hombre, también. Sigan. Bueno, pues la banda ganadora del Grammy, Imagine Dragons, anunció fechas de su gira por Latinoamérica. Viene a Bogotá y ese concierto será el 18 de octubre en el Coliseo Live, el mismo coliseo del que estaba hablando Mónica, que está a punto de estrenarse, por cierto, en el que se van a presentar otras bandas. 7 años de ausencia, hace 7 años no venía esta banda a Colombia y bueno, la vamos a tener nuevamente. ¿Cuándo será que le traigan a un Emilio aquí a Colombia a un grupo que a uno le gusta? ¿Como cuál? O a Nico. Difícil. Por ejemplo, no sé, Earth, Wind and Fire. No, una bandita chiquita, pero algo que no sean esos señores. Una banda chiquita que no. Es muy difícil. No es fácil, ¿no? Es muy difícil. ¿Cuándo traen a los Doobie Brothers? No, yo no quiero ver a esos vejestorios, cosas buenas, elegantes. No quiero ver ni a Arctic Monkeys, ni a esas cosas. Yo ya. Bueno, ¿cuándo vemos aquí iguales a Donald Fagen? Nunca. No. Pero nunca. Nunca. Bueno, pero es que esos conciertos no fueron para uno. Ni para usted. No. Iggy Pop, imagínese. Él estuvo en el 2015, Iggy Pop. Muy bueno. Pero. ¿Y usted fue? No. ¿No? No, qué artera, era okay. Un concierto. Si es que no te gustan. No, me pudro de las arteras. No, esto es chévere. A mí me traen a Taylor Swift y la pienso. Ah. La voy es por verla a ella, pero la cuarta canción, no, ¿qué más oigo? Por eso, yo me evito esos gastos, ¿sabe? No, en la casa. Yo la pienso desde mi casa. No, sí. Si le digo, hermano, va a ir a la casa a tocar guitarra 3 canciones. Va, claro. ¿Quién? Taylor, somos 4 parejas. Sí, claro. No, de hecho, digo que estoy como enfermo. No voy. No, sí va. No. A ver a Taylor, sí. No, no voy. Bueno, ¿y tú? Bueno, oficialmente se dio el lanzamiento de los premios Sony Future Filmmaker Awards. La multinacional japonesa Sony premiará cortometrajes que ofrezcan una puerta de entrada para el desarrollo de excelencia creativa. Los galardonados no tendrán ningún costo de inscripción, pueden postularse en la página de Sony Future Filmmaker Awards, donde tendrán que diligenciar datos personales y adjuntar el material audiovisual con el que quieran participar. Estos premios, según como lo da un comunicado de Sony, se crean con el fin de promover voces originales de todo el mundo, con una nueva perspectiva sobre la narración y, según como precisan en el comunicado de prensa, para conocer cuáles son los mejores cortometrajes que hay en este momento en el mundo. Ok, ¿me pasas por favor ese dato por mail, que creo que hay alguien interesado? Sí, yo pensé también en eso. Perfecto. ¿Tú tienes el mail de esa chica? No. No, señor. Bueno, pero si me lo pasas, ya sí, te doy el mail de ella y de una vez me pones para... Si te interesa, y me la copias a ella. Listo. Bueno. Pero se abrió la convocatoria, pero ¿cuándo es eso? Falta. No, ya está abierta. Ya pueden. ¿Hasta cuándo va? Eso sí, más bien. Ya no, no, no, no, pero deja que ella investigue, porque tú vas a presentar un corto. No. No, no. Ella que no lo presenta. Todo graneadito, no. Si uno haciéndole la tarea, no, tampoco. Deje, Nicolás, de molestar a esa muchacha que no le ha hecho nada. Todo graneado. De hecho, lo admira mucho a usted. Sí, no, y yo a ella. ¿Ella no lo llamó? Sí, mañana acabamos de tener una conversación. Sí, porque vamos a gastar plata. Y es que... 7.23. Van a taparse. No, hermanito. Yo lo he dicho, pero ¿cómo va a ser? Bueno. A taparse. Como un amigo me dijo, vamos a hacer un libro, vamos a taparnos. Cierra el 13 de diciembre del 2022. Nos vamos a tapar de eso, libros. Si me ayudas, el tema del día, Nicolás. ¿Qué señal te hace pensar que una persona tiene calle? Yo ya dije la de Orlando, pero afuera de micrófono. Me pidió que no moleste más con eso. No, pero Orly tiene yeca, eso sí, olvídese. Calle, creo que se pelaron que todos en el arepazo, presidentes costeños. Y le faltó uno, no faltó nada. El chiflido con dos dedos en la boca. Sí, es... Uy, sí, eso es tener calle, claro, con todas. Que sí. Pero mi esposa lo hace, yo no sé, no le... Bueno, tiene calle. Pero calle, pero muy limitadita. Pero alguien que tuvo calle le debió haber enseñado. De pronto, sí, puede eso ser. No le enseña a cualquier persona. Sí. No, sí, eso se lo enseñan a uno, pero hasta en los mejores colegios. ¿Y usted sabe chular? Muy mal, pero me enseñaron. Yo quiero aprender. Pues no, yo sé chular, yo solo pero muy suavecito. Con el labio, pero puedes, sacado, te sale. Pero no, sí me sale. No, pero fresco. No. Después, ¿por qué en la calle no hacen un concurso? Tiene calle el policía que sabe negociar, tiene calle el chofer de tractomula que sabe dónde quedan los mejores almorzaderos, tiene calle el taxista que sale de los trancones, tiene calle la hembrita que fuma, escupe, chifla y es frentera y orina de pie. No, Tanico. Orina de pie, ¿qué es eso? Oh, my God. Por Dios. Perdón, pero eso es tener, eso es calle, calle. Perdona. ¿De pie? ¿De pie? Claro. Inventen. Mira, no tienes calle. No se puede. No, si se puede. Si se puede, claro. Pues crearon como algo. Bueno, como pero no so, pues un, con un dispositivo. No, en una carretera no, sí se pero puede. Pero no, le tocó uno sentado. No, sino, en cunclillas. Nosotras no en podemos. En cunclillas. Les voy a dar un truco. En cunclillas. Les voy a dar un truco. Un truco. Ustedes abren, sí, va si van en un carro. Tampoco. Abren las dos puertas, yo sé, pero exacto, no de pie, en cunclillas. Pero te haces al lado un pastico. El pasto no salpica. Claro, y abres la puerta de adelante. No, es que no es que salpique, es que uno se moja las piernas. Y así, no, pues tienen que, o sea, no lo pueden hacer, pues. O sea, jugando, además, si estás parado, jugando costal no pueden hacerlo. Pero además, si estás parado, las puertas no te tapan nada. Avancemos. Sí, avancemos. Claro. O sea, jugando costal no lo hagas. No, Nico, enseñarnos a eso tampoco. Tom, sí, ya este también es. Sí, vea, pues. Y pie a las niñas. No, no. ¿Cómo le parece? Imagínate la calle que tengo. Es que de verdad. Tom Cruzeta, lo que hace mi vecina el domingo, sale a comprar tamal en pijama con la marquilla de los calzones por fuera. Tiene calle la cucha, hermanito, ¿no, Tani? No, 0-1. Tan lindos, por fin conozco a Orlando, dice Olga Llanedo Osorio. No te perdías de nada, tranquila, amigo. No, pero de él, hombre, a Orly. Sí, tiene razón este Andrés Piedis, que tener calle es buscar en Modelia, Castilla, Niza, no. Tener calle es conseguir una dirección en Kennedy, Bosa, Patio Bonito, donde te sale X, Bis. ¡Qué falta de calle, Nico, Jaime! 5-8. El man que me salvó más de una vez de una pela de mi papá con la frase, le tengo el flecho para esa vuelta, chino. Ah, ese es bueno, claro, el flecho es bueno. No, pero es para darle la jeta al papá. No, pero bien. No, listo ya. Bueno, ya tenemos los ganadores de hoy. Bueno, antes vamos con música para que te organices, te acomodes tus auriculares, okay, te hables lindo, bonito. El precio interno del café mañana sube. El dólar bajó. Bueno, bien. El Dow Jones subió 600 puntos. Les leo por qué. ¿Por qué? En la siguiente nota voy a hablar de eso. Bueno, perfecto. Oye, tú y yo tuvimos una discusión hace poco sobre cuál podía ser el mejor álbum en solitario de Sting, ¿te acuerdas? No fue una discusión, fue una cosa conversación. Muy amable. Bueno, una conversación. Yo no me acuerdo. ¿Pero íbamos en un carro? Íbamos en un carro y creo que llegamos a la conclusión de que es un empate entre Ten Summoner's Tales y Brand New Day del 99. Brand New Day me encanta porque no tuvo éxito. Sí, pero tuvo un éxito, bueno, que fue Desert Rose. Ten Summoner's Tales es muy bueno. Pero voy con una canción de Brand New Day. ¿Vas con otro álbum? Ah. Voy con una de Brand New Day. Espere. Hágale. Esta la sonábamos en esta emisora. Esto se llama Tomorrow We'll See. En los originales... La bolsa o la vida. Bueno, no, es que les quería contar qué pasó con la bolsa hoy y por qué. Porque hice una pregunta a un experto de los números en Nueva York. Entonces miré la bolsa de Nueva York y el Dow Jones subió una cifra muy buena, 1.63%, más de 500 puntos. El Nasdaq, 3%. Y el S&P, que reúne las 500 empresas más importantes, el 2%. Algo así como 100 puntos. Y yo dije, oiga, ¿por qué pasó eso? Y me contaron cuál es la razón. Es que de hecho la bolsa ha mejorado muchísimo. Ahí pasito y todo. Ya. Estuvo en 29.000, está en 33.400. Bueno, que está bien, ¿no? Es que el tope que hay que llegar es 37, o sea que. Eso es como lo que habría que llegar para decir yo no he perdido un peso. ¿Me explico? Uh-huh. Con respecto a cuando comenzó este tema de la guerra, eso fue en febrero, ¿no? Sí. Sí, eso fue en febrero, eso fue al mismo tiempo que los Olímpicos, ¿no? Sí. Ok. Esa es la respuesta que el hombre me da y tiene sentido, pero sí. Es que hoy salió el CPI. Les pregunto qué es CPI en inglés, ¿no? ¿Qué es? Ni idea. Consumer Price Index, el índice de precios al consumidor, que es la medida de la inflación. Esa es la inflación. El CPI es inflación. ¿Y qué pasó? Salió menor de lo esperado e inferior a la del mes pasado, razón que motivó a los compradores de bolsa a tener acciones. Por otro lado, Disney acaba de reportar un crecimiento mayor de lo esperado en la acción. Abre con 6% arriba mañana. Yo soy corto. Tengo muchas preguntas, tengo muchos interrogantes y sobre todo muchas incógnitas. ¿Sobre lo que acabo de decir? No. Sí. Teniendo en cuenta eso y la subida de tasas de interés en los Estados Unidos, ¿qué afectación puede haber para la economía de bolsillo de la gente en Estados Unidos? No, el problema de el aumento de tasas es que van a subir las tasas de interés. Exacto. Y las tasas de interés suben en la persona que pide plata prestada. Sí, créditos de consumo. Hace un año, una persona que pedía plata prestada le podían prestar al 1.8%. Sí. Ahora están alrededor del 4% anual. Y eso también en otro tema muy complicado que son las hipotecas, que ya pueden estar alrededor del 10%. A usted le prestaban plata al 3%. Eso por un lado. Sí. Colombia no es lejos de eso porque se estima que el Banco de la República va a hacer dos aumentos más de tasas en septiembre y en diciembre. Entonces ahí, pues para darles una idea a las personas que tengan ahorros hoy en cualquier banco respetado en Colombia, un CDT a un año te están dando entre el 13% y el 14% de interés anual. Sí. Hace dos años daban el 3%. Claro, un cambio. También, ojo, eso importante. Pasa igual con los préstamos. Si te prestaban al 15 y te prestan al 30. Al 30, exacto. Y en las tarjetas de crédito, ni contemplarlo. Ni diga. Porque si las tarjetas eran al 22, pues esto será al 40. Yo sí, no sé cuánto será. Se sube un montón. Esta cuña para mí la debió hacer Calero. Dos personas empiezan a acariciar el piso y empiezan, esto es mi vida, no sé qué. Y al final dicen, ¿Es que la calidad de este piso. No sé. No, es que quiero denunciarlos. No, Rumbos, Cerámica Italia. Déjelos, hombre. Dos tipos acariciando un granito. Pero, pues, hombre, se siente el frío del granito. No, ¿y esto? Factor X. Ah, no, La Voz Kids. No, yo sé qué es. Yo estoy preguntando por los protagónicos que salen ahí. Ese señor se parece como a quién. Es chino. Déjelo. No, es que no lo aguanto. ¿Y este? ¿Qué le pasó? A ver. No, es que todo el papel es el mismo de todas partes. No, pero hombre, es buen actor. Bueno. Bueno, ha resuelto muchas preguntas. No. Muchos interrogantes y muchas incógnitas de mi parte. Nosotros tenemos otros problemas. El problema principal también puede ser el tema del petróleo y las limitaciones que hagan con el petróleo y la posible venta de Ecopetrol. Lo que pueda pasar es que nosotros no. Acuérdese, Nico, que todo es un conjunto de cosas, pero lo segundo es que lo aprueben las cosas. Exactamente. Primero hay como unas medidas y esas medidas tienen que pasar por ciertos filtros para ser aprobadas. Tantas medidas diferentes, muchas van a pasar. Algunas pasan. Claro, porque no puede ser. No se quedan todas, estamos de acuerdo. Obvio, no se quedan todas. Quisiera estar ahorita en este momento en Yarumal para tener calle. Uy, ay, sí, qué yeca, bravo yo. ¡Calle, hombre! No, ¡déjelo de yeca! ¡Nicolás, de verdad! ¿Qué es eso? ¿Qué? No, ya no más, es que ni que fuera mío. A ver, ya está aquí, pero ¿por qué no me la tiene aquí en forma? Hombre, María Paula. Por Dios, María Paula. Danos una mano, porque es que si no, ¿cómo hacemos, Dios mío? Bueno. Tenemos a los ganadores de 7 boletas dobles de Expo Vinos. A ver. Que tienen acceso a un espectáculo que yo ya les conté maravilloso. Exactamente, pues bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Les cuento. Muy bien. No puedes contestar por nosotros. ¿Cómo están? ¿Bien? No, yo estoy mal. No, sí, no, pero o sea, ¿cómo así? Les cuento que estuvo bastante reñido el Twitter el día de hoy porque de verdad debo decir que los oyentes la rompen. Estuvieron creativos. Y te puedo decir que son los oyentes que no hacen parte de las preguntas de Nicolás. Es que esos oyentes ya están como fundidos. Sí, evidentemente. ¿Cómo? Hay diferentes oyentes, sí, distintos a los que Nicolás suele ser. Bueno, pero también hay una parte de oyentes que le gustan los premios. Sí, que son como un albatros que vuela sobre el mar y de pronto ve un pez y llegan, se lanza. Eso. Pues sí. Andan en canoa. El día de hoy escogimos 7 ganadores que podrán disfrutar de una boleta doble para Expo Vinos que va del 11 al 14 de julio. Tenemos a Nana María Ruano. Agosto. Nana María julio Ruano. Es simbólico. Lo siento, agosto. Nana María Ruano, arroba los originales. Quiero ir a Expo Vinos, aunque el mayor mal del vino sea que empieza por agarrarse a los pies y luego sea el suelo quien gane la pelea. Bueno, muy bueno, creativo. La segunda persona es Juliet Córdoba. Quiero ir a numeral Expo Vinos 2022 porque así como le damos vuelta a la copita para degustar su sabor, quiero que mi cabeza también dé vueltas para disfrutarlo. Muy bien. No. La otra persona ganadora, Fernanda Pedraza. Menos bla bla bla y más glu glu glu. Numeral Expo Vinos 2022. Bueno, son unas gargantas bravas. A mi amante a divertirse. Pero está muy bien. Tengo que sacar a mi amante a divertirse. La otra persona, de fuertes declaraciones. Menos bla, bla, bla y más glu, glu, glu, me gustó mucho. Estuvo épico. Sí. Bueno. En la avanzar, hermano. No, dejé. Camilo Garzón, quisiera ir para poder catar un vino diferente al cariñoso del 24. Ahí lo vas a conseguir. Carlos, hola amigos, soy fiel oyente, he enseñado a tomar colombiana con salchichón y pan. Quisiera subir de nivel probando y catando un buen vino chileno al lado de mi amorcito. Bueno, muy bien. Excelente. Pues bueno. Estaremos ahí como así arriesgando esas boletas. Sigue, por favor. Andrés Piedraíta, amigos, me gustaría ir. Es una excelente oportunidad para aprender de vinos y concretar en una rosa en bajo que quisiera invitar. Me gusta ese tweet. Muy bien. Con vino lo logra. Y la última persona ganadora, definitivamente esto es muy fan de Nicolás. A ver, ¿por qué? ¿Qué dice? Yo quisiera ir solo para probar un vino diferente a los 3 que he consumido en la vida. El Moscato Pasito, que comprábamos en la caja de litro en el colegio. Claro. El cariñoso que llevaba mi papá en Navidad y el que me dio el cura en la primera comunión. Muy bien. Oye, ¿pero dijiste los nombres de las personas? Sí. Sí. Y los nombres son todos diferentes a lo nuestro. Sí. Ve que no gana ni uno de los nuestros. Un albatros que va volando sobre el mar y ve un pescado y se lanza como un pero animal. Es que los nuestros están hablando de calle. Buche. Los nuestros hablan de calle y los otros de vino. Sí, los nuestros yo no sé, pero tenemos que tratar de tener un poquito más de espectro, ¿no? ¿Le parece? Sí, un tris más variados, ¿no? Como el albatros que guarda en su buche alimento para pero llevarlo ya. A sus hijos. Gracias. Con gusto. Gracias, Paulita. Tienes muy bonita voz. Bueno. Hermosa voz. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con esta canción que es un, yo creo que es el éxito más importante de Everything But The Girl, una canción del álbum Amplified Heart del 94, en este remix por Todd Terry. Aquí está Missing. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, la única compromiso para dar más uno es que el valor tiene que ser exacto, acepto un error del 3%. Y en el caso de tener un punto simple, sería una aproximación de máximo el 10%, no 30% no lo aplico. Me puse a mirar la revista Motor, que hace rato no la veía, pensando en el Dora nuevo y todas esas cosas. No sé si todavía les queda inventario, stock, y vi unas famosas 4x4 que son las Chevrolet, donde se destacan la Captiva, Traverse, Blazer, Trailblazer, y una que es una camioneta muy cómoda y muy chévere, una camioneta gringa que se llama la Tahoe, 5.3 litros four wheel drive. ¿Cuál es el precio actual del mercado nueva? Eso suele decir nueva. 20 segundos. Ojo con las manos todos, ¿no? El precio. Señor, ¿cuánto vale el atajo? Tanto. Eso es lo canónico fijo. No. ¿Pero ¿sabes? ¿Por qué? No sé. Porque se da mucho de carro. No sé. Pero de antiguos. Un atajo, pero del 2012. Creo que me dan limonda por esa vaina. Vamos a leer. 2012 ya es un poco antigua. No, pero está bien. María Juliana Correa, 147 millones. Voy por eso. Orlando, 160 millones. Mónica, 89 millones. ¿Tú cómo te imaginas que es un atajo gringa? 5.3 litros. 89 no. Con eso te puedo dar de pronto un Seat. Un Ibiza. Y Nico, 195 millones. No, menos uno para Mónica Martínez por sus 89 millones. En los demás, mal. Pero en las sombras. ¿Cuánto está un atajo nueva? No. 300 millones de pesos. No, sí, a bárbaro. El dólar está 4.300. Pero hoy bajó. Pues... pero es que ya está fichado el precio. 300 palos está costando un atajo. Ahora es un carrazo. Es de lo mejor que puedo decir que yo he manejado. Es un atajo. ¿Qué? Pero si te llegan los pies a los pedales. Sí, señor. Porque es que la, claro que la no que, haya sido la mía. La que tiene. Y también. Atenti. También. Atenti. Que no, pero eso está re bien. Ponerle unos. Bajar, o sea, romper el asiento para que quedara. Es que ese carro tiene todo. Le falta esa volar. Bueno, como quedó, el auto fantástico. ¿Cómo quedó el? No, pero a mí es muy vieja. La mía no habla, no hace nada. Pero aún en esa época todo es automático en los asientos. ¿Cómo quedó? Pues Mónica tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 4, yo estoy en ceros y Nicolás tiene 5 puntos. Bueno, Laurita Hoyos pudo manejarla, ahora tú no. Ah, sí, le digo. Ah, yo me sé el cuento, yo me sé el cuento. Mauricio, quítese de ahí. Quítese que yo manejo. Y se puso la gorra al revés, y la visera para atrás. Creo que me tocó bajarla. Claro que eso, en esa época el carro estaba bien, pero en esta época el carro tiene 11 años de uso. O sea, eso no, o sea, da tristeza, el seguro da tristeza. Usted no puede cambiar su patrimonio porque es el valor de adquisición. Les contará cuál fue. Pero hoy en día da lástima lo que le ofrecen a uno. Mejor quedarse con eso hasta que se abra por la mitad y quede así. Bueno, listo. ¿Cómo va, Nicolás? 5 puntos. ¿Y tú no perdiste algo? No, soy no cero. Ceros. Impecable estuvo María Juliana. No, pues si puedo ponerle a las dos menores resultados. No, muchas gracias. Acá estoy rico. Es delicioso. Listo, 7:51. Así llegamos al final de los originales. Cómprense un atajo, ¿no? Por solo la módica de 300 totes. No, hermanito. No, hermanito. ¿Qué pasó ahí? No, me llamó la atención. Sí, no, hermano, qué tristeza. Pero morirse con ello, que lo entierren a uno en la dentro del atajo. En un precipicio. Emilio, terminamos con música. Listo, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con esto. Por Ashanti, el tema Foolish.